sufres por ese amor, si sufres por ese amor. Sí que esa mujer no es para ti, no sufras corazón por esa mujer. Si siente tristeza que no es para ti. ¡Epa! No sufras, no sufras corazón. No sufras, no sufras corazón. Porque en el amor es incomprensión. Tarará, tarará, tarará. Sufras por ese amor, otro amor te espera ya y casi conocerás la felicidad, ra ra ra. Corazón, no sufras por ese amor, otro amor te espera ya. Diga sí, diga sí, conocerá la felicidad. Oh mujer, un día soñé que al querer es como al nacer ver la hermosura de los cielos y de los mares, la tierra. Oh mujer, tu hermosura estará en mi ser.